Buenas noches, querida audiencia, bienvenidos. Esta es una nueva edición del COPE Nocturno. Estamos ya en el viernes 7 de diciembre de 2018. Es un placer reencontrarnos acá con Eugenia Fernández en la co-conducción de este programa. ¿Cómo estás, Eugenia? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a toda la audiencia de FM Encuentro, ¿no? Esta radio comunitaria aquí ubicada en el barrio de Alta Córdoba. Arrancamos la noche con un texto hermoso de Laura García del Castaño, esta escritora de la provincia de Córdoba, nacida en el año 1979, quien ya lleva publicados casi 10 libros de poesía. Recordemos que ella participó de la antología 15 poetas mujeres de Córdoba en el año 2010, y para aquellos que todavía no conocen de su obra, pueden visitar en internet su blog, que tiene trabajos realmente maravillosos. Y en esta oportunidad lo musicalizábamos con un tema inédito de un disco que se editó en el año 2015 por Dewey Zappa, el hijo de Frank Zappa. Realmente tiene temas muy increíbles, con un vértigo impresionante como este, porque el texto la verdad que exigía vértigo y caos, porque el texto es así. Así es. Por ahí quienes escucharon el texto en estos días, que ya lo teníamos grabado, me dijeron, esto pero suena como muy fuerte, había otras cosas que sonaban como más calmas, más tranquilas, pero esto meritaba otra cosa, es así. Sí, muy de estos tiempos, exactamente, ¿no? Muy actual, además, por otro lado. Le queremos mandar un saludo enorme a Laura, porque sabemos que ella nos está escuchando. Así es, y nos ha prometido una visita próximamente, así que seguramente la vamos a tener acá por los estudios, pero no queríamos antes dejar de pasar la oportunidad de pasar este bello texto. Así es. Y además, luego, como un homenaje a Laura, Laura va, en una versión grabada en el año 2003 por Liliana Vitale, desde su disco Mujeres Argentinas, un disco excelente que yo recomiendo mucho. Se puede escuchar, está completo en Spotify, está en YouTube. Es un muy lindo disco, Liliana acompañada con el piano. Increíble, muy, muy buena música. Se ve que se vino una noche de mujeres hoy. Bueno, pero básicamente tampoco vamos a estar haciendo discriminaciones. No, es indistinto. Así como a veces toca tango, otras veces es toca cierto. Más jazz, otras veces toca más soul. Sí, ¿por qué no? Tocan más mujeres que hombres, eso es equidad. Sí. Es cierto, sí. Pero en esto de la cuestión de género en algunos ámbitos, una vez nota que, por ejemplo, en el ámbito musical, la mujer todavía no ha ganado un terreno de importancia, por ejemplo, en la batería, ¿no? Que es un instrumento que pareciera muy del hombre. Sin embargo, trajimos algo hoy que vamos a compartir y ya lo podemos ir adelantando. Sí. Estamos hablando de André Álvarez, que contrario a lo que se cree popularmente, no fue la primera mujer baterista dentro del rock argentino. Ella nació el 23 de mayo de 1962. Como bien dijimos, es una baterista, percusionista, cantante y compositora argentina. Formó parte de un grupo llamado Rouge, que fue la primera banda de rock argentino integrada solamente por mujeres. Sí, sí. Estaba acompañada de numerosos artistas de renombre nacional e internacional. Participó en varios discos de bandas muy famosas como Soda Stereo, Los Tipitos, también tocó con Ataque 77. Y como para ir ilustrando un poco de quién estamos hablando e ir conociéndola para aquellos que no, nunca escucharon de ella, lo que podemos escuchar ahora entonces es un tema de, compuesto por ella misma, se llama Se pudre todo. Y ahí lo que vamos a ver es la potencia, la fuerza con que esta mujer argentina le da a la batería. Me encanta. Bien. Thank you. señoras y señores, Andrea Álvarez. Presentadísima. Qué potencia, ¿no? Ah, una potencia única, increíble. Y ha tocado con diversas bandas porque pasar de Soda Stereo a, bueno, lo que hace como solista, donde versiona hasta temas de Papos Blues, hace realmente muy diferentes vertientes, ¿no es cierto? Sí. Porque incluso ha tocado con algunos músicos de jazz. Así es. Lo llamativo es que ella en alguna oportunidad dijo que lo que le gustaba en la época de los 80 era Prince y la música negra. Como que esas fueron sus influencias. Y llamativamente, con esta chica que toca con tanta potencia la batería desde chica, comenzó tocando el clarinete, aunque uno no lo crea. Recién a los 12 años fue cuando pudo elegir la batería, cuando empezó a acompañar a su hermano a ir a recitales de rock. Y ahí se ve que se enganchó con el instrumento. Ella dice que comenzó a ir a recitales y quería ser como Phil Collins. Quería cantar y tocar al mismo tiempo. Y realmente lo logró. Realmente. Vale. Lleva editados, ya le digo, ¿cuántos discos? En su haber, en su discografía tiene 5 discos en formato físico. Y 2 son discos que están editados, que uno los puede encontrar en la web. Ediciones digitales. Exacto, edición digital. Ahora, lo que queremos destacar de esta muchacha es los premios ganados. Uno de ellos es el premio Conex por Mejor Artista Femenina de Rock de la época en el 2015. Y fue nominada en los Grammys Latinos en el 2016 en la categoría Mejor Álbum de Rock. Así que para poder seguir conociéndola, lo que vamos a escuchar ahora es el tema, un tema del carpo. Eso. Muy potente. Sí. Como para despabilar en un día, en una noche de viernes, ¿no? Algo ha cambiado, es lo que va a sonar en este momento. Agua ha cambiado dentro de mí. 3513-027751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos entonces presentando a esta tremenda artista. Y lo que comentábamos fuera de aire era la formación de aquella primera banda de rock argentino formada por mujeres, ¿no? Estaba esta chica Andrea Álvarez entonces en batería. Y recordamos a la gran Gabriela de Pumer, ¿no? Que era también parte de esa banda. Gabriela de Pumer, que lamentablemente falleció tan joven, 39 años de edad tenía cuando falleció a causa de un problema de mala praxis. Sí. Salieron muchas estupideces, pero ella era una persona que se cuidaba mucho, muy metódica con su alimentación y todo eso. Y bueno, lamentablemente una gripe muy maltratada la llevó tempranamente a la muerte. Así es, 39 años, fue el día lunes 30 de junio del 2003. Su muerte muy prematura. Y lo que recién escuchábamos es parte del disco AA, que es un disco que se grabó en Estudio Ion. Realmente, si uno puede llegar en algún momento a acceder al disco, es, disfrutable de principio a fin. Dan ganas como de seguir escuchándolo, pero varias veces. Son esos discos que uno no se cansa nunca de escuchar, ¿no? Sin embargo, ella, más allá de la potencia que uno pudo notar en estos dos temas que presentamos hasta ahora, tiene como una faceta un poco más tranquila, porque a lo mejor uno piensa que todos los discos de Andrea Álvarez tienen toda esta potencia de principio a fin, y sin embargo hay temas mucho más tranquis como el que vamos a escuchar ahora, que forma parte del disco Dormís del año 2006. El tema se llama Melody, y con esto ya podemos ir cerrando la presentación de Andrea Álvarez. Para aquellos que no la conocían, hoy es un gran descubrimiento. Sí, y casualmente acá un amigo del programa, Mario Daniel Romero, nos dice, la vi tocando en San Marcos, tremenda ejecutante. Sí, sí, así que bueno, agradecemos a Mario, así como también queremos agradecer a Jimena Fernández, que está siguiendo el programa. Y mira, ya te digo, Ana María Manzano, muchas gracias por los saludos y por seguir el programa. Bueno, vamos entonces con Melody, el último tema de Andrea Álvarez. Así es. Nocturno, segunda temporada. Seguimos entonces con el programa. Hemos hecho las primeras presentaciones. Una noche realmente agradable, ¿eh? Sí, absolutamente. Vamos a continuar presentando música, ya que hoy lamentablemente no vamos a poder disponer de invitados porque, bueno, hubo algunos inconvenientes y no se ha podido concretar lo que teníamos previsto para hoy, pero tranqui, porque bueno, el viernes que viene tendremos dos en lugar de uno. Ajá, así dos por que, uno. Sí, sí, sí, lo podemos ir anunciando, total. Si están, no los comprometemos. Están confirmados. Ah, bien. Va a venir Clara Presta. Está a confirmar si puede llegar a venir Fede Seimandi para presentar el disco Casa, un disco hermoso, una joyita realmente, que se ha presentado este año ya en diversos escenarios. Incluso lo presentaron en disco vinilo en Buenos Aires en noviembre, sí, con muy buen suceso. Así es. La prensa los trató muy bien, notas en Página 12. La verdad que los chicos se han movido bastante bien. Y bueno, son de los exponentes de esta generación de chicos de... que están por los 30 y tantos años y que están haciendo muy buenos trabajos. Ya tuvimos acá lo de Juan Sanz, tuvimos acá lo de Pablo Alejandro Rojas, y bueno, y siguen los nombres, son en Córdoba, son una lista bastante interesante, a pesar de la crisis y de lo difícil que está la producción. Ya lo dijo Ceci Q cuando estuvo acá, es muy difícil sacar un disco en formato físico porque los precios son en dólares para editar un disco, pero por lo menos se las ingenian para sacar producciones en formatos digitales, y que bueno, hoy por hoy la verdad que es lo que más se escucha, el formato digital, y los músicos tratan de hacer alguna diferencia económica con presentaciones más que con venta de discos. Eso ya es una realidad internacional, no solamente argentina, ¿no? Y una de las presentaciones que podemos destacar, ya que usted mencionaba la visita el próximo viernes de Clara Presta, es en La Nave Escénica. Ella se va a estar presentando el día miércoles, el miércoles próximo, a las 21 horas. Va a ser con entrada a La Gorra. Bien. Esto queda en Ovidio Lagos 578. Va a estar acompañada por Amparo. Así que seguramente en la próxima visita, que va a ser el viernes, nos va a estar contando cómo fue esa presentación. Bárbaro. Y el otro invitado que vamos a tener para el próximo viernes, que ya está confirmado, es José Francisco Ingáramo, que hace muy poco tiempo ha editado su primer trabajo solista, acompañado de grandes músicos. Está grabado este disco en el sello Melopea, con la producción de Lito Nevia. Vamos a tener dos interesantes visitas. No queríamos que dejar que se nos fuera el año sin estas presentaciones, que hace rato las venimos postergando y ahora aparentemente vamos a poder coincidir. Seguimos presentando música. Bien, ¿qué tenemos en este momento? Otra grosa. A ver. Beth Hart es su nombre. Es actualmente una de las voces más poderosas y sentidas de la música estadounidense. Su talento excesivo en el escenario puede hacer llorar a los niños de puro pánico. Mirá vos lo que dice la reseña. Pero quienes tienen sangre en las venas normalmente lloran de emoción. Beth Hart es ante todo una grandísima intérprete de directos que se suele hacer acompañar de bateristas demoledores, bajistas contundentes y guitarristas trepidantes como cataratas de cuchillos. Ha tenido la fortuna de compartir al productor juntamente con Joe Buenamassa. Es un guitarrista también joven, debe ser más o menos de la edad de Beth Hart, que anda por los 40. Gracias al productor en común que tienen, ya han editado dos discos en conjunto. El productor se llama Kevin de Cabeman Shirley, que también ha sido productor, mira vos, de Led Zeppelin, de Brad Krauss, de Aerosmith, de Iron Maiden, de Rush, o sea, de bandas muy importantes. Pero bueno, nos queremos detener en ella porque es uno de los géneros que nos apasiona mucho, y ella es una muy buena baladista y es una muy buena cantante de blues rock. La vamos a escuchar en primer término en el tema que abre el disco Black Coffee, que es su disco en conjunto con Joe Buenamassa, y el tema se llama Give Everything You Got. We'll be right back. Estamos en el Cope Nocturno, tal cual lo dice la promo. Increíble, pero... Con voces potentes nos vinimos esta noche. Sí, no nos vinimos con chiquita. Qué intensidad al interpretar, ¿no? Sí. Tremenda. Esta mujer que ha tenido una vida bastante agitada, uh-huh. Y muy talentosa. Mira, empezó tocando el piano a los 4 años. Ajá. Su fascinación por este instrumento comenzó un día cuando oyó en la televisión Claro de Luna. Esa misma noche se sentó en el piano y comenzó a tocar un fragmento de dicha obra de Beethoven. Sus gratamente sorprendidos padres no tardaron en inscribirla en lecciones de piano con la señorita Davis, una profesora de piano que también pintaba. Cuando Beth Hart tuvo alrededor de 8 años, la señorita Davis se dio cuenta de que la pequeña Beth nunca había aprendido a leer música, porque tocaba la pieza musical y luego le otorgaba la partitura para que se la llevase a casa y practicase. Aprovechando esto, Beth nunca utilizó la partitura y simplemente tocaba dicha pieza fingiendo que estaba leyendo. O sea, cuando su profesora se dio cuenta de esto, se enojó mucho y le dijo a la madre de Beth que no le enseñaría más piano. Esto no hizo que Beth dejara de tocar. El piano era algo que no podía evitar. De hecho, durante su infancia, prácticamente no tenía amigos, porque cada vez que invitaba a uno a su casa, lo sentaba frente al piano y durante toda la tarde tocaba para él. O sea, los amigos huían despavoridos de esta pequeña que lo único que hacía era aporrear el piano. Vamos a escuchar un segundo tema del trabajo Black Coffee, editado en 2017 junto a Joey Buenamassa. Damn Your Eyes es lo que vamos a escuchar a continuación y luego seguimos hablando un poquito más de Beth Hart. I'm in complete control, that's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But when I see you, it's all change, somehow you never do. I believe all your lies, that look in your eyes, you made it all seem true. I guess I see what I want to see. I think it's my that's deceiving me, cause with that look I know so well. Making me fall jazz, blues, rock, el cope nocturno. Para los que recién se prenden, esto es el cope nocturno por la 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Tenemos hoy el gusto de tener a Luis Aubrit en los controles. Y bueno, estamos acá, equipo completo. Buenas noches, Leo Rubín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aldo. ¿Cómo le va? María Eugenia. Bueno, Luis también. La primera vez que opera Don Aubrit. Exactamente. Exactamente. Y bueno, buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, estamos muy contentos de estar en otro viernes más acá, ya en diciembre. Ya en diciembre. Increíble. Y escuchando esta música maravillosa. Sí. Seguimos comentando acerca de la vida de Beth Hart. A los 11 años conoció a su mejor amiga Sara, con quien compartió gustos musicales. Escuchaba mucho Black Sabbath, Led Zeppelin, entre otros. Y también empezaron las fiestas y las adicciones, drogas y alcohol. Cuando su hermana Sharon se vio sumida en una profunda adicción a las drogas, a quien luego le dedicaría la canción Sister Heroine, Beth dejó de verse con Sara. Luego de unos años, Hart supo que su abuso de drogas era consecuencia de un trastorno bipolar que sufre desde pequeña. Si bien fue diagnosticada a tiempo, no fue medicada, debido a que su madre pensó que era ridículo que una niña de 12 años recibiera medicación. Producto de esto, comenzó a usar drogas junto con su hermana Sharon, quien contrajo HIV a causa del uso de jeringas compartidas. A la edad de 27 años, Hart fue hospitalizada por abuso de drogas y alcohol y en ese momento se enteró de su trastorno bipolar y comenzó a tratarse. Desde entonces dejó de consumir drogas y alcohol y mejoró instantáneamente y a partir de ahí es una persona que pregona todo el tiempo concientizar acerca del abuso es acerca de las adicciones, exactamente. Uh-huh. Bueno, vamos a despedir la presentación de Beth Hart en un disco con su banda, esta vez ya no acompañada por Joe Bonamassa, sino con su propia banda, en un disco reciente también del año 2016, grabado en la ciudad de Nueva York, también es en vivo, y el tema que vamos a escuchar se llama Let's Get Together y suena de esta manera. Let you down when I went out with your little brother Danny. John Nichols on the guitar. Estamos conectados. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos en la continuidad del programa. No queríamos dejar de mencionar, anoche se presentó Suroculto festejando sus 20 años de permanencia. Leo Rubín nos pudo representar y estar presente en semejante evento. ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno, primero hay que agradecer a Fernando también que por la visita, sí, por la acreditación de prensa. La verdad que fue un show muy interesante, fue bastante largo, arrancó a las 9:30, 9:30, cuanto mucho, y hasta pasado las 12 me parece que porque la verdad que es muy intenso sin pausa, ¿no? Fue un show muy interesante porque se vieron, digamos, el que no conocía la banda en vivo, que ha visto por partes, fue como una síntesis de lo que produjo la banda durante los últimos 20 años, desde hecho de la primera formación. Simplemente arrancaron con la formación actual. Después de los primeros 5 temas, salen 2 de los músicos. El que es permanente es el bajista Sebastián Tevez. Él presenta a la primer formación y incluyen hasta un guitarrista. Y tocan algunas canciones de la primera época y después van rotando los invitados. Y bueno, después van cambiando, ingresa otro baterista y termina todo el show con doble batería tocando en simultáneo, con 2 tecladistas tocando en simultáneo, y bajista, y bueno, todo el mundo. La verdad que es muy interesante la propuesta musical, porque se ve un repaso de hay bastante diferencia en las composiciones, hay un repertorio muy heterogéneo, muy diverso. No todo suena igual, a pesar de tener una formación principalmente de trío, aunque originalmente era un cuarteto con guitarra, ¿no? Sí. Pero porque hasta donde es mi apreciación personal, la primera formación en trío con el sonido de Hammond, que la verdad que Flaco la descoce el teclado, y es muy interesante, se acercaba un poco a aquello que hacía Nadia Sin, ¿no? Con Billy Sheehan, estaba con un poco bastante cercano al Nadia Sin de Billy Sheehan y Dennis Chamber. Que de paso Dennis Chamber parece que lo tendremos por Córdoba, ¿no? Con Víctor Wooten. Ah, qué bueno. Y bueno, iba por un poco por el trío. Y ya en los otros discos hay experimentaciones claras y diferentes, y un sonido bien agresivo. La verdad que muy, muy rico y muy, muy potente. Así que, excelente show. Aquellos que pudieron ir anoche y los que no pudieron ir, les recomiendo que busquen por ahí por YouTube o por Facebook las filmaciones, porque mucha gente grabó. Sí. Está súper interesante. Y mañana se presentan en el CCK en Buenos Aires. Las entradas volaron. En 40 minutos dice que se barrieron con las entradas. Bueno, totalmente merecido. Anoche, de hecho, tiró, cuando terminaron ahí, se iban a la Jam de 9.90 acá, que de los jueves, ¿sí? Que son las últimas, ¿no? Las últimas también, sí. Se está terminando eso. Sí, sí. Siguiendo con la presentación de, de muy buenos músicos. Hoy nos ha traído nada más y nada menos que al genial guitarrista Ronnie Earl. Así es, Aldo. Hoy, ya que estamos con blues, veníamos escuchando una cantante, sonó Buena Massa también en la guitarra. Vamos a escuchar algo de Ronnie Earl, que fue uno de los guitarristas, digamos, iconos del blues contemporáneo, que todavía está en actividad, por decirlo así. Sigue sacando discos, sigue grabando. Sí. Si bien el disco que vamos a presentar es el último y es de 2017, es bastante representativo en su etapa de artística y en su vida personal, pero además tiene en la mayoría de los sitios de reviews, digamos, de por internet, páginas, tiene más de 4.5 estrellas en todos, de 5. Así que me parece que es muy apropiado presentarlo y acercárselo a la gente para que escuche y conozca un poco del fraseo de Ronnie Earl. Un fraseo, como dicen, elegante, sentido, mezclando el sonido blues, como dicen, el estilo Chicago y un poco de Texas. Muy jazzeado, bastante jazzeado, con muchas sutilezas. Uno de los grandes instrumentistas actuales. El nombre real es Ronald Horvath y nació el 10 de marzo de 1953, o sea, tiene 65 años en la actualidad. Nació en Queens, en la ciudad de Nueva York. Sí, tiene una... Originalmente que tocaba la batería, bueno, estaba aprendiendo, pero ya tocaba guitarra de joven y estudiaba en la Universidad de Boston. Y él es licenciado en educación, no me acuerdo del título, pero en educación especial. Trabajó en una escuela con niños con capacidades diferentes. Recién ahí pasó a la música. Él ya era interesado en el blues principalmente. Y tuvo... compartiendo digamos, escenario y un poco el ambiente, sí, con grandes músicos que fueron los que le abrieron, le hicieron llegar un poco la oportunidad de formar algunas bandas, y empezó tocando guitarra, segunda guitarra, ¿no? Acompañante. Y como Otis Rush, Big Walter, además, estuvo un tiempo con Coco Taylor. Con ellos fue conociendo, ¿no? Tuvo, por decir, suerte. Así que bueno, podemos escuchar algunas canciones, de este disco, que es del año 2017. Disco de estudio. Es un disco de estudio, así es. Tiene como 25 discos editados de estudio. Sí. Desde el año 83 hasta acá. Sí. Así que el disco se llama The Luckiest Man, o sea, el hombre, el más suertudo de los hombres, por decirlo. Que después vamos a contar, bueno, un poco, lo contamos ahora. The Luckiest Man es una frase que decía el bajista de él, que estuvo por muchos años, que era un bajista y era luthier, un luthier famoso, que de hecho hizo un bajo que tocó en el video de Yes. ¿Cómo se llama? Bueno, el bajista de Yes se me fue. Chris Squire. Ese. Que falleció hace un par de años. Bueno, justamente el chico este, el bajista, falleció el año pasado también. Entonces un poco está dedicado a él este disco. Y la última canción que escucharemos en este bloque justamente se llama la canción de Jim, que era el bajista, y bueno, está dedicada a él. Arrancamos con tres temitas de este disco editado por Stony Play Records, que es de Canadá. El primer tema se llama Southside Stomp, el segundo Long Lost Conversation, y el tercero, esta pequeña canción corta, una especie de homenaje instrumental sin bajo, que se llama Jim's Song, o sea, la canción de Jim. Escuchamos a Ronnie Earl. Thank you. Estás en el Cope Nocturno. Thank you. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos rodando la noche de este viernes en el Cope Nocturno, este programa que ahora vendría a ser el jamón del sándwich de Dolina, porque bueno, la radio está retransmitiendo de 20 a 22 horas a Alejandro Dolina, en directo desde AM750 Buenos Aires. Luego los viernes venimos nosotros de 22 a 24 y de 24 a 2 de la mañana. La venganza será terrible con Alejandro Dolina, o sea, el honor de estar al medio de semejante monstruo de la radio. ¿Quién lo iba a decir, no? Somos partenarios de Dolina, bueno, es un lujo. Y es un lujo seguir escuchando a semejante guitarrista como Roniel, que nos ha estado presentando y nos sigue presentando Leo. Así es. Bueno, estamos escuchando a Roniel en un disco de año 2017, el último disco que sacó, que se llama The Luckiest Man, el hombre con más suerte, editado por Stony Plain Records, que es una editora, un sello discográfico de Canadá, que hay muchos artistas relacionados, digamos, han producido discos ahí, como Duke Robillard, bueno, una serie de, pueden entrar al sitio stonyplainrecords.com, está todo el catálogo, muy interesante también. Y creo que un día, Aldo, porque el tema de los sellos me parece súper abordable desde la perspectiva, porque siempre presentamos desde artistas, desde el disco. Claro. Pero un día vamos a trabajar sobre los sellos. Vamos a ir contando desde, bueno, los sellos. Como porque son muy influyentes a lo largo de la carrera de los artistas. Sí, totalmente. Y, sí. Y de la gente que escucha, porque en blues solo ya tenés Teller por un lado, tenés Alligator por otro, que son totalmente diferentes. ¿Motown sigue existiendo? No sé si existe como sí, tal. Sí, existe. Pero fue importante, digamos, también. Entonces, por ahí, desde el punto de vista de aproximar a la música desde la historia de los sellos, puede ser también un enfoque. El principal difusor de los músicos negros ha sido Motown Records. Por lo menos es un ícono. En una época. Bueno, está la película de Cadillac Records, que no es, es del sello Chess, pero de Cadillac porque todos se compraban Cadillac cuando llegaba. Era el sinónimo del éxito, ¿no? Lograba el estatus de músico consagrado. Bueno, de Lucky Man tiene en varias canciones. Las que escuchamos ahora fueron las que pasaron: Southside Stomp, después una canción lenta que se llama Long Lost Conversation, después un pequeño homenaje al bajista, que es quien pronunció la frase que se transformaría en el nombre del disco, que es la canción de Jim Song, bajista fallecido en enero, después de un show de Ronier. Antes de elegir el tema, vamos a pasar un poco la formación de esto. Tenemos en piano y Hammond B3, que siempre está en todos los discos de Ronier, de David Limina. Quien canta, y se escucha en el fondo en esta canción, es Diane Blue, Forrest Padgett en batería, Paul Kochansky en bajo. Y también de invitados están Nicolás Tavarías en guitarra, Mark Early en saxo barítono, Mario Perret en saxo tenor y Peter Ward también en guitarra. Bueno, voy a elegir Blues for Magic Sam, que es el último en la lista. Bueno, vamos a escuchar entonces, para cerrar el bloque de Ronnie Earl, a Blues for Magic Sam. Y no te muevas de ahí porque tenemos muchísima música. Estamos hasta las 24 en el Cope Nocturno. Esto es la radio comunitaria Encuentro. Thank you. estás en el Cope Nocturno. Segunda temporada. Seguimos entonces con el programa. Entre las múltiples actividades que tiene este espacio, que además de funcionar la radio, tenemos un espacio cultural, el espacio cultural Tincu, que está aquí ubicado en el barrio de Alta Córdoba, en la calle Baigorri 925. Y mañana va a haber una feria muy interesante. Nos vas a contar un poquito de qué se trata, Eugenia. Así es, la feria se va a llevar a cabo mañana, como bien dijo usted, Aldo, de 9 a 13. Es una feria de la economía social y popular, están todos invitados entonces. Mire, para que ustedes se tienden, tenemos pan popular a 35 pesos el kilo. Bolsón de verduras, 3 kilos a 120 y 5 kilos a 200 pesos. Una ganga, sí. Así es, Luis. Orgánica, nos está soplando Luis. Encima orgánica. Toma mate. Uh-huh. Así que bueno, entonces repetimos para que quede claro, mañana de 9 a 13, Baigorri 925, Alta Córdoba. En la continuidad del programa entonces vamos a traer un disco que ya habíamos empezado a difundir la semana pasada y bueno, con ese habíamos terminado el programa y quedamos de seguir difundiendo temas del mismo, de lo que se está tratando, es del disco reciente que ha editado hace un par de meses, nomás, el 18 de septiembre salió, uh-huh. Editado por las plataformas digitales y en formato físico, Songs of Resistance, 1942-2018, disco de Mark Ribot, que recopila temas de diferentes etapas de la historia internacional, con canciones que han sido íconos en la resistencia contra el fascismo. ¿Eh? Por ejemplo, se puede escuchar una versión muy interesante donde Mark Ribot está acompañado en canto por Tom Waits y hace una muy linda versión de esta canción que un poco se puso de moda como festivamente, cuando en realidad la canción era de la lucha de los partisanos contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces este disco, que recopila temas desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta también de la época de las luchas sociales en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, interesantemente versionadas por Mark Ribot, que es un músico con más de 40 años como productor, que ha lanzado 25 álbumes bajo su propio nombre y ha sido un enorme exponente de la escena musical experimental de Nueva York, aunque ha sido más conocido como músico de sesión, sobre todo desde Rain Dogs, el disco de Tom Waits de 1985, para artistas además como Elvis Costello, John Mellencamp, Black Keys y Robert Plant. Entonces vamos escuchando en primer término la versión de Bella Ciao con Tom Waits. I woke up early, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. One fine morning, I woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye, beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid upon that mountain. beneath the shadow of the flower. So are the people passing. Bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Así pasaba desde el disco Canciones de Resistencia 1942-2018, la versión de Bella Ciao, cantada por Tom Waits. Podría parecer desaforado, tal vez incluso descabellado, traer canciones de más de 60 años a los conflictos que nos espolean en el siglo XXI. Pero el veterano músico Marc Ribot consigue combinar y actualizar canciones clásicas de protesta a la época de Trump. Así, en Canciones de Resistencia, Ribot desempolva canciones tradicionales extraídas de los partisanos italianos antifascistas de la Segunda Guerra Mundial, como lo que acabamos de escuchar, o del Movimiento por los Derechos Civiles de Estados Unidos y baladas de protestas mexicanas. Lo que vamos a escuchar a continuación es una de ellas, se llama Rata de Dos Patas, que combina letras venenosas del original con notas de la retórica mexicana antiinmigrante de Trump. Vamos entonces con Rata de Dos Patas. Creeping animal, scum of life, deformed monstrosity, subhuman, specter of hell, how much damage you have done, parasite, poison snake, cast off garbage of life. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado con maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica, que hieres y que mata, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida.

fate's already sealed. ¿Algo para acotar, Leo, sobre este trabajo? No, el trabajo es súper interesante. Solamente contarles que hace muchos años, y eran muy chicos muchos de ustedes, pero Mark Ribot, como se dice ahora, Mark Ribot pasó por Córdoba. Fue un 20 de abril de 2001 con la banda de Los Cubanos Postizos en ese momento. Después estuvo con Ceramic Dog, que fue otra de sus bandas, y bueno, y varias más. Pero en aquel entonces pasó, yo no sé si fue en Luz y Fuerza, me parece. Uh-huh. Por Rosario, Buenos Aires, entre la trastienda, donde tocan todos, y paso por Córdoba. Dicen que fue un gran show los que fueron y pudieron ir asistir al show de Mark Ribot de hace 17 años. Mira vos. Bueno, y para cerrar la presentación de este interesante disco, una canción también muy emblemática por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, We'll Never Turn Back, nunca, no volveremos atrás, no retrocederemos. Esto es lo que cierra la presentación por hoy de Canciones de Resistencia con Mark Ribot. Scorned. We've been talked about. We've been rebuked and we've been scorned. We've been talked about, sure as you're born. But we're never turning back. No, we're never turning back. No, we're never turning back until we've all been free. Thank you. Marsha P. who died. Died for you and died for me. Died for freedom. No, we're never turning back. No, we're never turning back until we've all been free. Gracias, Luis. Volvimos al aire. La magia de la radio que nos encuentra todos los viernes. Un último anuncio, así Eugenia. Es. Hablando de últimos, va a ser la última presentación antes del cierre de Cocina de Culturas mañana a las 10 de la noche, la Orquesta Típica Siriaco, con dirección del maestro Pablo Jaurena, va a evocar a D'Arienzo y Pugliese. El cantor invitado va a ser Daniel Simmons. Recuerden que el bono espectáculo es de 200 pesos, las anticipadas todavía se pueden conseguir a 170. Es la última milonga, como decíamos, de sí. En Cocina de Culturas, antes del cierre definitivo. Sí, bueno, es una muestra más de cómo el neoliberalismo no solamente afecta en la política económica, el bolsillo cotidiano de cada uno de los ciudadanos de este país, y la cultura, por supuesto, se ve seriamente afectada porque es lo que más se recorta en estos gobiernos que no escatiman ningún tipo de herramienta como para hacer ahorros, uh-huh. Que en realidad no son ahorros, sino que son fondos que se recaudan para poder seguir pagando deuda externa que ellos mismos han generado y que nos ha puesto en esta situación tan lamentable. Vamos a despedir el programa de hoy con un gran músico proveniente de Estados Unidos también, de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, nacido el 14 de enero de 1938. Alain Toussaint fue un cantante, pianista y compositor y productor musical, figura influyente en el rhythm and blues y establecido durante toda su carrera en la ciudad de New Orleans. Fue fuente de inspiración para literatos y músicos. El Mississippi ofreció su reverso más negro en 2005 cuando se desbordó, espoleado por el huracán Katrina e inundó Nueva Orleans. Una de las víctimas que vio cómo su casa era engullida por las aguas fue Alain Toussaint, el mítico productor, compositor, arreglista e intérprete. Y como si de una terapia de choque se tratara, dedica su último trabajo, que se llamó The Bright Mississippi, a ese río inspirador, cuna del mejor jazz y blues. Con la producción de su amigo Joe Henry, Toussaint brinda un homenaje a su ciudad con un sonido evocador de New Orleans al 100%. Esa forma de tocar el piano que solo puede salir de allí, entre el virtuosismo de un auditorio y la improvisación de una taberna. Paradójicamente, el repertorio se nutre de versiones de clásicos del jazz, algunos popularizados por nativos orleanos como Louis Armstrong, Sidney Brackett, Jelly Roll Morton y Joe King Oliver, junto a otros temas compuestos por Django Reinhardt, Duke Ellington y Thelonious Monk. Para ello, Henry ha rodeado a Toussaint de excelentes solistas como Don Byron, Nicholas Payton, Mark Ribot, Brad Meldó y Joshua Reitman. Lo que vamos a escuchar a continuación es lo que abre este disco de Bright Mississippi y es Egyptian Fantasy. Thank you. 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina tomó tierra a 65 kilómetros de New Orleans, desatando lluvias torrenciales y vientos de más de 240 kilómetros por hora. Durante algunos días, Alain Toussaint estuvo desaparecido. Lo perdió todo, menos la sonrisa y la compostura. El huracán arrasó su casa y también los estudios C-Cent, que fundó a mediados de los 60. Cuando regresó a su hogar, comprobó que todas sus pertenencias habían quedado sepultadas bajo el lodo, incluido su adorado piano Steinway. En uno de los conciertos benéficos por las víctimas del Katrina celebrado en New York, se reencontró con su amigo Elvis Costello. Llevaba tiempo sin tocar y el británico le propuso grabar un álbum conjunto para rendir homenaje a su ciudad y de paso denunciar la negligente gestión del desastre por parte de las autoridades encabezadas en aquel momento por el inefable George W. Bush. El fruto de aquella colaboración se tituló The River in Reverse y fue uno de los mejores discos editados en 2006. Vamos a despedir el programa de hoy y la presentación de Alain Toussaint con un clásico, St. James Infirmary, es el tema. Y bueno, no sin antes pedirles que nos vamos despidiendo por hoy de un programa que ha sido muy variado en sus contenidos y a pesar de que tenía mucho blues, pero los intérpretes han sido de lo más variados, ¿no? Me parece interesante la muestra que mostró. Así es. Dedicado especialmente a Graciela, que es nuestra oyente, que dice que le gusta mucho el blues y el tango. Nos despedimos entonces, será hasta el próximo viernes. Un placer haber tenido la compañía de ustedes. Que pasen buena semana. Por mi parte también agradecerles a toda la audiencia, los docentes, Aldo también, María Eugenia y hoy a Luis, que nos ha puesto al aire, como quien dice, así es, con todas las canciones. Impecable, Luis. Ah, una última acotación. Acá una oyente nos hace una pregunta. María Angelelli nos dice, ¿será descendiente del emancipador de Haití? Alain Toussaint, bueno, es un dato que no tenemos y que, bueno, María, lo vamos a buscar con todo gusto, somos unos apasionados buscadores de datos, así que si sabemos algo te lo haremos saber. Muchas gracias a todos, The St. James Infirmary nos despide por hoy, esto ha sido el COPE Nocturno, que tengan una buena semana. Chao.